imaginas cuánto, cuánto. Sí, me gustas. Si supieras ese cuándo y cuándo. Has quedado en mí desde aquel. Y no te imaginas cuánto, cuánto.